the laws must change. Here is John Mayall. Seguramente debe llegar el momento para que las leyes se ajusten a los tiempos. Pero mientras la ley está en pie, debes abrir sus mentes. Parece ser la moda para decir que tienes razón y que ellos están equivocados. Pero tienes que ver ambos lados. Te encontrarás en la cárcel por mucho tiempo. Le estás gritando a la policía, pero ellos están haciendo solo un concierto. Tengo que intentar tomarme el tiempo para descubrir cómo el problema se volvió tan grande. Lenny Bruce estaba tratando de decirte muchas cosas antes de morir. No arrojes piedras a la policía, pero desata los nudos de la ley. Cada vez que estás aguantando, eres culpable de un crimen. Las leyes deben cambiar, pero va a tomar algo de tiempo. Dice John Mayall en su canción, Las leyes deben cambiar. Las realizaciones de consultas populares a través de plebiscitos y referéndum son las formas más tradicionales y extendidas de ejercer democracia directa. Uruguay tiene una rica historia en cuanto a participación ciudadana mediante estos mecanismos. Desde 1917 hasta la fecha, el pueblo uruguayo ha ejercido su voto en 24 consultas populares. Digamos que en términos legales, el referéndum se encuentra regulado por la ley de elecciones, 16.017 del 89, que fue modificada por la ley de recursos de referéndum contra las leyes, número 17.244 del año 2000, en donde se dispuso que el recurso de referéndum puede ser impulsado por dos vías. El primero es presentar las firmas del 2% de los habilitados para votar, en un plazo de 150 días desde promulgada la ley. Luego la Corte Electoral convoca a los inscriptos en el registro cívico a que se expresen en las urnas. Si se consigue el 25% de las adhesiones, la Corte tiene un 45 días para calificar el recurso y se hace otra nueva votación obligatoria, buscando ahí sí la mayoría absoluta. Esto ocurrió, por ejemplo, en 2013, cuando algunos grupos católicos, sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado, y algunas organizaciones civiles como Uruguay por la Vida, quisieron derogar en su totalidad la ley de interrupción voluntaria del embarazo. También ocurrió en 2019, cuando legisladores del sector más conservador del Partido Nacional, también la Iglesia Pentecostal, Misión y Vida, y el candidato presidencial en aquel entonces, por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentaron el recurso de referéndum para derogar la ley integral para personas trans. Bueno, y la otra vía es la conocida, digamos, que sería interponer ante la Corte Electoral el 25% del total de inscritos habilitados para votar con su firma y huella en un plazo de un año desde que fue promulgada la ley. ¿Qué es lo que tenemos por delante ahora? Bueno, la Corte Electoral tiene un plazo de 150 días para validar la procedencia de las firmas y ver si se alcanzó el porcentaje requerido para ir al referéndum promovido por la gente de Yo Firmo para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Después de esos 150 días, y en caso de que la Corte Electoral certifique que se alcanzaron la cantidad de firmas necesarias, hay un plazo de 120 días, cosa que hace pensar que la fecha probable, por ahora probable, ¿no? Porque se necesitan algunos procesos administrativos, sería mayo del año que viene. ¿Qué es lo que sucedería en caso de que se concrete la firma? Bueno, habría una votación obligatoria donde la papeleta en favor de la derogación tiene que obtener el 50% más uno de los votos válidos. Esto es, no del padrón ni de los votos emitidos, porque en los emitidos puede haber votos no válidos, anulados. Esto quiere decir que el conteo se va a hacer entre los votos a favor del recurso de referéndum, la papeleta del sí, y los votos en contra, explícitamente, la papeleta del no, y los votos en blanco que se van a sumar a lo que diga que a la papeleta del no. Bueno, esto es lo que se viene luego de la entrega de firmas este jueves. Se alcanzó un número cercano a los 800.000 firmas, según el PIT-CNT o los promotores del referéndum. Lo que pasa es que el PIT-CNT es una organización central dentro de los promotores del referéndum. Esas 800.000 da un margen muy importante y hace pensar que efectivamente la Corte Electoral va a terminar validando las firmas y el recurso. Hay un detalle menor que hizo algo de ruido, que es que algunas papeletas que firmaron quienes adhirieron, aparece una cita a una ley que es incorrecta, la ley 17.224, que no es la ley de referéndum, es la ley de aprobación por parte del Parlamento del convenio sobre extradición entre Francia y Uruguay. Es un simple error de imprenta que ya está solucionado. Se envió una carta en enero de parte de la comisión promotora del referéndum a la Corte Electoral, que hizo al lugar y bueno, pasó a segundo plano ese pequeño error. Así que bueno, vamos a ver a partir de ahora cómo se empieza a manejar lo que va a ser una especie de nueva campaña política a partir de ahora, ¿no? Como totalmente. El referéndum indudablemente va a tener un uso político más allá del contenido, y el referéndum como herramienta es un uso político. Para muchas personas el no a los artículos también es un no al gobierno, ¿no? Es una especie de medición de la oposición al gobierno también, por encima del contenido de la ley, que es lo que quizás verdaderamente importa, pero es un poco eso, ¿no? Sí, va a ser un juicio. Es que de hecho fue también en parte lo que hizo que en las últimas semanas haya aumentado el número de gente que siempre, bueno, siempre acá es a último momento. Hubo un empujón muy reconocible a toda la gente que salió a la calle en las últimas semanas, impresionante, pero también hay que aceptar que la calle con la suba de las tarifas y eso ayudó un poco, ¿no? Y en ese sentido también hubo un castigo, hubo mucho de firma de incomodidad con la situación general, ¿no? Y esto como que lo que nos plantea es otro escenario. Lo que hubo es un cambio de escenario de acá, seguramente hasta mayo es la fecha tope para el referéndum. Hasta cuando sea el referéndum va a ser como uno de los ejes y va a estar arriba del tapete necesariamente. Y entonces se plantea otra discusión, se reposicionan todos los actores. Y en eso, bueno, está bueno que es un paso atrás del gobierno. A mí me deja la sensación de que en algún punto es una victoria, si la vemos como con ojos amplios, como la veníamos viendo, es una victoria pírrica o es una victoria que deja a mí me deja un sabor amargo. Esto hablo totalmente de forma personal, por varias cosas. Primero, porque primero que consagra una forma que se dio en esta campaña, que es una campaña que estuvo totalmente partidizada, acompañada, respaldada. Consolida una forma de hacer que se viene cuestionando, que tiene que ver con grupos que se posicionaron en los nodos centrales de los movimientos sociales, con pequeños grupos burocráticos que lograron imponer, se logran consolidar, y es más difícil que haya un cuestionamiento por ese lado de esos grupos. Eso me parece que es difícil que haya un reposicionamiento, un repensarse. Es como a veces cuando uno tiene que tocar fondo para hacer una revisión, ¿no? O cuando uno hace una revisión personal luego de una enfermedad, o luego de... Acá parece ser, con la poca autocrítica que tenemos, esto no ayuda a que, es mi posición, a que haya una autocrítica de la forma en que se están haciendo las cosas desde la central sindical, desde Fugban. Y por otro lado, me parece que también muestra, esta sería otra cosa que me parece que, por lo cual también es algo que no es muy festejable, es que en realidad está muy poco consolidado el movimiento autónomo, ¿no? El movimiento social autónomo. La iniciativa que se intentó llevar adelante para contra toda la LUC, que se hizo de una forma mucho más horizontal, con grupos territoriales de base, logró 26.000 votos. Está bueno saber que estamos... que digo, festejar esta iniciativa, porque la LUC está, hay que sacarla, ¿no? Y esos artículos de la LUC, esos 135, no eran los únicos que estaban mal, pero también están mal y hay que sacarlos, está bueno. Pero en una mirada de más a largo plazo, deja como un bueno. ¿Para cuándo vamos a cuestionar un poco la forma en que se está haciendo las cosas desde el movimiento de popular, ¿no? Sí, yo creo que comparto un poco lo que planteás. Queda como ese sabor, o sea, la alegría de que se ponga en cuestión la LUC, de que se pueda avanzar, eso creo que de alguna forma a todos nos genera alegría, pero bueno, ese sabor amargo porque no fuera contra toda la LUC o contra la mayoría de la LUC, ponele si había algún artículo que por ahí había que sostener, y donde quedó claro que la estrategia de las grandes organizaciones sociales de este país, de las que muchos somos parte, como el PIT-CNT, uno como afiliado es parte, y aportó dinero para esta campaña, con la que por ahí no era con la campaña que prefería. Queda ese sabor amargo de la falta de independencia, porque el PIT-CNT claramente marcó la cancha, de decir, bueno, nosotros negociamos con el Frente Amplio, por lo tanto lo que está en cuestión es los artículos que el Frente Amplio no votó. Tanto de parte del PIT-CNT como del Frente Amplio, sin separar el rol que puede jugar un parlamentario para negociar que una ley sea menos mala de lo que estaba previsto y por ahí acordar votar algunos artículos para que minimizar ese daño, que es una forma posible de jugar en el Parlamento, no digo que sea la forma con la que esté de acuerdo, pero es posible y entendible, de decir, bueno, nosotros acordamos eso en el Parlamento, pero ahora nosotros en realidad, a nivel de consulta popular, estamos a favor de, por ejemplo, derogar todo lo que es la discusión de la seguridad social, que va a ser tremendo y no está incluido en estos 135 artículos. O sea que ahora vamos a tener dos frentes abiertos de lucha muy importantes, lo de la LUC, lo de la seguridad social y bueno, todo lo de Antel también con la ley de medios que se está jugando, ¿no? Ahí como que hay varios frentes que por ahí capaz que se podrían haber unificado si hubiese sido más amplio, ¿no? Y bueno, y después en cuanto al resultado de la consulta contra toda la LUC, ahí, por ejemplo, tanto desde la Asamblea por el Agua como de Colectivo Espica decidimos no participar de ninguna de las dos, porque al dividirse, al no llegar a un consenso, pensábamos que era desperdiciar las fuerzas y bueno, y no estábamos afín a apoyar una iniciativa que estaba subordinada a un partido político. Y por otro lado, veíamos que al haber dos iniciativas no era viable que prosperaran las dos iniciativas. Por eso dijimos, no vamos a poner nuestra fuerza en esto, porque ya veníamos de la ley de riego, donde acá hay algo importante. Yo creo que lo que sí se demostró es, o sea, la militancia del Frente Amplio y del PIT-CNT, o sea, hay una militancia de militantes de a pie de esas dos organizaciones, fundamentalmente, y también a nivel de las cooperativas y a nivel de movimiento feminista que bueno, que totalmente tuvo tremenda fuerza para lograr esta firma y reconocer eso, ¿no? De que eso está ahí presente, pero no indica que eso vaya a garantizar, por ejemplo, una elección del Frente Amplio a futuro. Digo, pero a su vez esto deja una cantidad de grietas en el camino, que es lo que pasa, ¿no? Desde la discusión que se dio en la intersocial, donde los movimientos, las organizaciones más pequeñas y territoriales fueron absolutamente ninguneadas. Dentro del movimiento sindical también deja grietas, más allá de que luego de decidido todo el movimiento sindical se volcó masivamente a la recolección de firmas, quedaron grietas porque si bien se decidió en la mesa representativa ampliada de PIT-CNT, muchos delegados votaron en contra de lo que sus propias bases habían decidido, lo que pone en cuestión qué tan democrático es esa mesa representativa ampliada, porque si alguien va y vota en función de lo que cree personalmente y en contradicción con lo que votó su propio sindicato, con lo que lo mandató su propio sindicato, eso también está en cuestión. Y son grietas que van quedando y cosas que van quedando que bueno, que también abren a discutir qué movimiento popular queremos y así qué grado de independencia se quiere hacia adelante, ¿no? Son cosas que no quedan laudadas. Y dentro del cooperativismo también quedan grietas porque hubo cooperativas que quisieron juntar contra toda la LUC y se les bajó también la línea de no poder juntar firmas contra toda la LUC. O sea, esas cosas se están discutiendo, son procesos. Sí, son cosas que quedan ahí latentes y que, bueno, y que yo creo que el movimiento popular autónomo es el que genera de alguna forma desbalance para un lado o para el otro. Hay una masa que por ahí es más partidaria, pero el Movimiento Popular Autónomo de alguna forma creo que en algunas instancias termina empujando, decidiendo. Sí, sí. O sea, es el que genera el desequilibrio. Entonces no es para ninguñarlo así nomás, ¿no? Pero bueno, ojalá que se logre sacar este menos de un tercio de la LUC, porque bueno, vamos a vivir en un país con menos derechos avasallados, pero con un recorrido que fue bastante, bastante embromado a nivel de las organizaciones, ¿no? Sí, porque es un paso más en una lógica que se deja, digamos, cuando se habla de pueblo, lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pueblo? O sea, seguimos metiendo el concepto de pueblo en una partidarización que no es así, porque hay todo un movimiento popular, autogestionado, con visiones del mundo diferentes, que está siendo ninguneado, como decíamos, la ley de riego fue como muy claro, porque incluso, o sea, incluso estando FOSE, que es un gremio fuerte dentro del PIT-CNT, se lo ninguneó desde el PIT-CNT mismo, y se le dejó totalmente solo, ¿no? Sí, ahí la democracia del PIT-CNT no funcionó, porque en realidad la posición del PIT-CNT para ir contra esa ley del Frente Amplio y de todos los partidos políticos, pero promovida fuertemente por el Frente Amplio y a requerimiento del Banco Mundial, para negociar con el agua, el PIT-CNT resolvió ir en contra de la ley de riego. Claro, claro. Pero no puso absolutamente nada. Ni siquiera había para juntar, o sea, las papeletas para juntar firma, uno decía que quería firmar, iba al PIT-CNT, a la sede central del PIT-CNT, y decía que quería firmar contra la ley de riego, y ahí la democracia interna no funcionó porque las cúpulas, ¿no?, sesgaron la posibilidad de que una decisión adoptada a nivel del ejecutivo de PIT-CNT fuera ninguneada, ¿no? Las cúpulas truncaron cosa, eso. Sí, por lo tanto, la democracia del proceso de PIT-CNT es muy cuestionable, porque totalmente, cuando las cúpulas están de acuerdo, le ponen toda la fuerza y a todos nos descuentan de nuestro aporte sindical para volcar una campaña, y cuando no están de acuerdo y casualmente era una ley promovida por el Frente Amplio, la truncaron, sí, sí, aunque el mandato era otro. Sí, o no es democrático o cumple lo mismo que pasa, hacen algo homólogo a lo que es la democracia a nivel nacional, que es una cosa meramente, ¿no?, representativa, un simulacro de democracia, ¿no? En cuanto te dicen, sí, sí, aprobamos esto, se consensúa esto, pero está claro que la discusión, el problema, las definiciones en el caso de este, tanto del PIT-CNT como de Fucuan también fue contra la ley de riego y no puso algún cartel en alguna cooperativa, ¿no? Está claro que la definición de dónde meter ese aparato, porque hay un aparato montado, está en otro lado, esa discusión, eso está partidizado, y a eso me parece que está haciendo grieta, estamos de acuerdo, y hay que apuntar a un sanar, a un repensarse, a un renacer, porque si no, es eso, vamos a seguir cumpliendo, como cayendo en el mismo karma, ¿no? O sea, cumpliendo los mismos ciclos y volviendo a la misma... ¿Estamos dispuestos a generar nuevamente otro ciclo progresista, pero en esta misma lógica. En esta misma lógica, y encima como más va a ser como está pasando en el resto de los países, más light, ¿no? Claro. Porque Arce no fue lo que hizo Evo Morales, Alberto Fernández no fue lo que hizo Cristina Kirchner, porque estamos en otro momento. ¿Es eso lo que queremos o hay que apuntar a un repensarse desde otro lado? Sí, y yo quiero, bueno, en eso es dignificar también, ¿no?, la independencia del movimiento popular. Eso es, claro, dignidad. Y en eso yo, o sea, si bien, por ejemplo, para el referéndum de la ley de riego se juntaron 380.000 firmas, no se llegó, ¿no? Pero se dio tremenda discusión en las calles y fue muy digno, porque fue absolutamente independiente, porque fue con todo el espectro político apoyando la ley de riego, o sea, todos los partidos políticos prácticamente, menos la Unidad Popular, pero después el resto de los partidos políticos estaban todos alineados con la ley de riego, o sea, el 100% del espectro partidario estaba alineado, que en este caso es distinto, y con el PIT-CNT en contra, o sea, con una votación de que debería apoyar ese referéndum, pero en la práctica en contra de ese referéndum, o sea, ese fue un trabajo realmente de a pie y descalzo, ¿no? Sí, un trabajo de hormiga. Sí, tal cual. Y descalzo me gustó. Esa es la, esa, eso la, la dignidad que tiene que esa, esa acción, ¿no? De del referéndum contra, contra la ley de riego, que bueno, no se logró, pero marcó la cancha. Marcó la cancha, cancha y tuvo una incidencia en la sociedad tremendo, porque esas 380.000 firmas no fue un liñazo de arriba para abajo de cosas, sino que hubo que discutir mano a mano con cada uno para explicar lo que implicaba esa ley de riego. Bueno, y ¿vamos un temita? Y vamos a un tema y vamos cerrando ya. Sí, y yo no sé si capaz que podemos vamos un temita y ahora sí. Ahora vemos si logramos alguna negociación. Que va a ser la difícil. Veo difícil para vos, me parece. Bueno. Difícil. Vamos a escuchar un tema de Laza Dicela. Y por la duda nos despedimos. Y por la duda. Nada, si no volvemos nos despedimos. Vamos a escuchar un temita de Laza Dicela que se llama La Frontera. Frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás de esa pared. Que detrás de esa pared me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda. No hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Cruzo la frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte.